Estamos en el segundo encuentro provincial de puntos de cultura y organizaciones de la cultura comunitaria, Cosquín, 7 de octubre de 2017. Estamos con Pablo Rivero, coordinador de puntos de cultura Córdoba, forma parte de la coordinadora en defensa del bosque nativo y es candidato a diputado por el Frente Córdoba Ciudadana. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer estar con ustedes. ¿De qué se trata el programa de Puntos de Cultura y de dónde vienen? Bueno, el programa Puntos de Cultura es un programa que surgió en el año 2011. En ese entonces la Secretaría de Cultura de la Nación, hoy el Ministerio de Cultura de la Nación. Es un programa para fortalecer organizaciones que trabajan cultura comunitaria, que, como para ser más específicos, tiene que ver con el derecho a la cultura a través de actividades culturales, digamos, artístico-culturales, que pueden ser una murga, una biblioteca popular, un comedor o un merendero, una radio comunitaria, teatro comunitario, diferentes actividades que desarrollan las organizaciones en el territorio, que incluyen a la población y que ejercen el derecho a la cultura. ¿Qué actividad tiene en el Valle de Punilla? Bueno, nosotros somos del Valle de Calamuchita. En el Valle de Calamuchita nosotros realizamos, la organización a la que pertenezco ahí es Semilla del Sur, tenemos una radio comunitaria, hay un trabajo de huerta comunitaria, hemos creado una feria, yo soy artesano, hemos creado una feria de artesanos en Villa General Belgrano y una feria de emprendedores en Villa Ciudad Parque, que es el pueblo donde vivo. Tenemos un centro cultural donde se realizan actividades culturales como puede ser danza, tango, teatro para chicos, plástica, dibujo, ese es un poco. Ahora estamos armando una editorial, esas son actividades que realizamos en la organización en el Valle de Calamuchita y trabajamos con otras organizaciones que hacen cuestiones similares en otros pueblos. Ustedes trabajan y han tenido reuniones a nivel nacional y a nivel provincial donde se han hecho propuestas. ¿En qué situación se encuentra esa programación actualmente? Bueno, a ver, nosotros nos hemos juntado con organizaciones que realizan las mismas actividades que realizamos nosotros en el territorio y de alguna manera la instancia en la que estamos es de consolidación de esa red, de tratar de hacerla fuerte y de esa manera poder no solamente fortalecer las actividades de cada organización entrelazando las experiencias, sino también de poder generar vínculos con las diferentes dimensiones del Estado, nacional, provincial y local. Y eso en este momento estamos, como red de puntos de cultura y de organizaciones de cultura comunitaria en Córdoba, estamos en diálogo con la Agencia Córdoba Cultura, donde solamente en principio hay una serie de reuniones donde nosotros estamos haciendo una demanda de acompañamiento hacia las organizaciones que trabajan cultura comunitaria. Y después hay diferentes relaciones que tienen las organizaciones en sus territorios con sus comunas o municipios. Perfecto. Si bien estamos en el segundo encuentro del programa de cultura, en la presentación yo dije que usted era candidato. Así que no puedo dejar, Pablo, de hacerle esta pregunta. ¿Cuál es su propuesta como candidato o diputado? Bien, perfecto. Por supuesto, buenísimo. Mirá, yo en la lista del Frente Córdoba Ciudadana, o sea, particularmente mi presencia, más allá de lo que pueden llegar a ser las propuestas de la lista o los ejes de las propuestas de la lista, mi propuesta, mis ejes de trabajo son los que vengo haciendo y los que vengo realizando con mi actividad junto a la organización y los compañeros y las compañeras. Los tres ejes que yo represento o expreso en la lista del Frente Córdoba Ciudadana es la cultura comunitaria, en el cual estamos en un evento de esos, el tema de la defensa del ambiente y la naturaleza como sujeta de derecho y el tema de la economía popular. Yo soy artesano, pertenezco al sector de la economía popular, creo que la economía popular es la que maneja gran parte del circuito económico fundamentalmente en las comunidades más chicas, que es la famosa economía informal. Creo que la naturaleza tiene que estar sujeta de derechos como las personas y eso tiene que estar en un rango constitucional también o de ley. Y también creo que Argentina necesita una ley de cultura comunitaria. Por lo tanto, creo que son tres ejes que yo plasmo en esa lista. Hay dos cuestiones en las cuales yo he venido trabajando en términos legislativos, como ciudadano y como miembro de una organización. Estuve en el año 2009 en una audiencia pública en el Congreso de la Nación, tratando junto con otros especialistas y organizaciones y vecinos el tema de una ley nacional de uso de agroquímicos, en realidad de limitación de uso de agroquímicos. Y después estuve en el año 2015 en una audiencia pública en la Cámara de Diputados, una ley nacional de artesanos, defendiendo una ley nacional de artesanos. Son ejes temáticos que yo expreso y que yo voy a intentar trasladar a lo que es al Congreso de la Nación o a diputados, digamos, ¿no? A lo legislativo. Claro. Con todas sus actividades, ¿cómo va la campaña? Con todas, es muy buena la pregunta. Con todas las actividades, la campaña va muy dinámica. La verdad que estoy, mirá, para nosotros es un desafío, para mí es un desafío, más allá que yo soy secretario de una comuna, a través de una unión vecinal, es la primera vez que participo de una estructura política más grande. Es un desafío personal y colectivo. Pero la verdad que estoy muy contento porque la campaña, más allá que ha sido un esfuerzo muy grande, no solamente mío, sino el de mi familia, el de mis compañeros. Nosotros no tenemos recursos, entonces se ha hecho todo a pulmón. Bah, en realidad tenemos muchos recursos, por eso la hemos podido hacer. Pero recursos humanos y recursos que generamos nosotros mismos. Pero fundamentalmente lo que más contento me pone y de lo que el mayor jugo que le saco a esta campaña fue haber conocido un montón de personas, mujeres y hombres, que tienen un trabajo solidario, que tienen un trabajo territorial impresionante en la provincia de Córdoba que no está visibilizado. Hablo, por ejemplo, puedo nombrar así para acordarme, el caso de Ramona Bustamante. Me tocó estar con ella hace muy poco, acompañando ahí en su campo, digamos, y en su territorio, su actividad, su lucha. Me ha tocado estar, por ejemplo, en Cruz del Eje, en barriadas de Cruz del Eje, donde no tienen agua, por ejemplo, y donde hay centros culturales y centros barriales que trabajan con la gente en el lugar con mucha dificultad. Me ha tocado estar últimamente en la inauguración del espacio de comercialización del movimiento campesino, donde se ve y se expone un montón de trabajo que tiene la gente en el campo, que se puede comercializar en ese lugar. Me ha tocado estar en Calamuchita, en territorios como por ejemplo Río de los Sauces, que es un pueblo que queda metido para arriba de embalse en la montaña, donde normalmente no llegan los candidatos, digamos, y estuve con maestros rurales que trabajan en el medio de la sierra, en escuelas rurales. Esto me lo permitió la campaña y la verdad estoy muy contento de haber conocido a esa gente y esos trabajos, ¿no? Así que la verdad que eso me enriqueció mucho como persona, me puso en un estado de aprendizaje constante y valoro mucho de la campaña eso. Bueno, Pablo Riveros. Y estar con ustedes en este momento, que no habíamos estado en otro momento y vos me estás haciendo esta pregunta, así que valoro también este momento. Bueno, sí. Pablo Riveros, un hombre comprometido. No nos olvidemos de él en el Frente Córdoba Ciudadana. Le damos las muchas gracias por esta entrevista y le decimos que cuente con el apoyo de Radio Panamericana. Bueno.